Y estoy solo contra el mundo, pero eso da igual. No me voy a retirar. Y estoy solo contra el mundo, pero eso da igual. No me van a ganar, no. La soledad está siempre al lado, por irónico que suene. No sé qué estoy luchando, si ya ni sentido tiene. Estoy rodeado de gente falsa que desaparece cuando le conviene. Y cuando no reaparece, yo perdono como un bobo que no aprende sus errores. Me creo promesa falsa de futuros mejores. Parece que tuviera ganas de volver a vivir todos esos dolores que me hacen querer morir. Tengo a los malos en contra, aliado con lo bueno, todos juntos contra mí sin ninguna clase de freno. Parece que olvidaran todos los lindos momentos y siempre la misma mierda, yo siendo el malo del cuento. Ya me cansa siempre igual, pero cada vez más fuerte. No llegué a levantarme y vuelvo a estar cerca de la muerte. Y a veces me cuestiono si soy el problema, si la muchedumbre tiene la razón cuando me quema. Estoy solo contra el mundo, pero eso da igual. No me voy a retirar. Y estoy solo contra el mundo, pero eso da igual. No me van a ganar, no. Tengo claro mi norte, tengo claro mi sur. Supongo que por eso tienen esa actitud. Pero que tengo que ser uno más del montón para no sufrir la soledad en mi habitación. No lo sé, no lo sé, que es lo que no les gusta. Pero acumulan tanto odio que a veces asusta. No sé cómo arreglar esta fea situación. Supongo que el tiempo tiene la solución. Y era robarte, ahora haces teatro. Pusiste el mundo en contra mío y yo lo puse en cuatro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se te cayó la careta o no llegaste a taparte la cara con las tetas? Ey, quisiste silenciarme de por vida. Quisiste arruinar mi recorrida. Pero ¿qué hago yo si tus amigos me mandan mensajes de que quieren firmar conmigo? ¿Ya no está como tu flow? ¿Ya no está como mis beats? ¿Qué onda con tu productora? Ni el Audacity abre su computadora. Y ahora tengo todo lo que quiero, empezar desde cero. Me chupa los huevos, ey. Hola, el pez de la joda, ya no estás en juego. Pasaste de moda. Oh.